Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por esta oportunidad que me permites estar con tu pueblo, mi Dios. En esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido por tu pueblo, Señor. De tal manera, mi Dios, que les dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, inteligencia, mi Dios. Padre mío, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, todo espíritu ajeno a tu presencia, toda aquella distracción sea quitada, mi Dios. En el nombre glorioso de Jesús, yo te pido, Señor, que tu palabra pueda penetrar profundamente, Señor, hasta lo más profundo de sus corazones, y sea tu palabra, Señor, la que haga el cambio en la vida de tus hijos aquí presentes, mi Dios. Toma mi vida, Señor, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti como tu siervo, Señor, y en esta hora, Señor, yo quiero bendecir a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, que solamente salga de mí, Señor, palabra de bendición a este pueblo, mi Dios. Te doy la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios me los bendiga. Hoy quiero hablarles de una mente, hermanos, de vencedores, hermanos. De una mente, hermanos, de verdaderos hijos de Dios, hermanos. Y les comentaba a los hermanos que Dios me permite la oportunidad de ir muy seguido a Estados Unidos, hermanos. Y puedo comparar varias cosas, hermanos. La mente, nuestra manera de pensar, hermanos, o nos hunde, hermanos, o nos levanta, hermanos. De verdad, hermanos, ahorita me salgo tantito de mi Señor. La mente, hermanos, es muy poderosa, hermanos. Desgraciadamente, hermanos, en las iglesias y en nuestro país, hermanos, el problema que tenemos es nuestra manera de pensar, hermanos. Y eso, hermanos, afecta a la congregación. Nos afecta como cristianos, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, casi muchos les digo, allá se van, hermanos, porque dicen, este pastor, no sé de dónde predica, porque nunca utiliza la Biblia, hermanos. Casi todo lo tengo aquí, y porque les he dicho a los hermanos, a la gente que va, hermanos, no me gusta darles las citas, hermanos, porque casi siempre terminan, no sé si se han dado cuenta los pastores o los que predican, que terminan predicándoles a las molleras. ¿No se han dado cuenta de eso? Que dan la cita, nunca leen la Biblia, pero en el momento de la predicación dan la cita y está predicando la gente, y solamente, hermanos, la mollera está siendo bendecida, hermanos. Por eso no me gusta decirles la cita, hermanos. La gente que lee su Biblia sabe que lo que predico está aquí, hermanos. Pero bueno, como no me conocen, sí tengo que dar aquí. Si no, ya no me van a invitar, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro chayote, hermanos, de nuestro entendimiento, hermanos. Dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Miren, hermanos, y quiero abrir ese paréntesis, hermanos. Llego allá a Estados Unidos, hermanos, y lo que es la comunidad de gringos, hermanos, como nosotros conocemos, son casas muy bonitas, hermanos. Los césped, hermanos, son como aparecen en las películas de Hollywood, verdes, y miren, parejitos cortados, hermanos, muy limpio, hermanos. Y conocí una persona ahí de Puerto Rico, y él se fue a vivir a esa zona. Y le dije, oye, ¿por qué no te fuiste con en los barrios latinos? Por su forma de pensar. Le digo, ¿por qué? Dice, yo soy latino, no me avergüenza. Me avergüenza nuestra manera de pensar y yo quiero ser diferente. Le digo, a ver, explícame. Y me dice, ven, vamos. Y ya fuimos al barrio latino, hermanos. Y me lo habían dicho unos gringos de por allá. Me dicen: Eduardo, cuando vengas aquí y quieras conocer, estas son las zonas rojas que por nuestro gobierno tenemos restricciones de entrar. Le digo: ¿por qué? Dice: no es porque no podamos, sino por seguridad. Le digo: ¿por qué? Dice: discúlpame, dice, no te vayas a ofender, pero es que son barrios latinos y barrios de negros. Y hermanos, y cuando me llevaron al barrio de los latinos, hermanos, los césped, hermanos, bueno, pues que el Amazonas, hermano. O sea, entra y quién sabe cuándo salga, hermanos. Las zonas muy sucias, las botellas de Tecate, hermanos, también Tecate se venden en Estados Unidos, por si no van a Estados Unidos por esa situación, sí venden Tecate, hermanos. Están ahí las botellas, hermanos, y me dice: ¿te das cuenta? Y dice: tenemos la misma oportunidad, vivimos en el mismo país, pero la forma de pensar. Y la forma de pensar en el pueblo cristiano, hermanos, es igual, hermanos. Muchas veces, hermanos, ya me voy. Me gusta, porque luego yo me duermo, hermanos. Y como también se duermen, ya me ven así moviendo y dicen: ay, no se me acerquen. Muchas veces, hermanos, nuestra manera de pensar nos trae problemas. Hermanos, quiero decirles que sí, Satanás actúa, pero nuestra manera de pensar, hermanos, hace, hermanos, que no seamos cristianos victoriosos, hermano. Muy independiente a Satanás, hermano, ¿eh? O sea, Satanás, miren, hasta está así, hermanos. Oh. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Satanás no está interviniendo aquí, porque sabe que nuestra mentalidad, hermanos, es muy pobre, hermanos. Con nuestra forma de pensar, hermanos, solito nos destruimos. Y quiero hablar acerca, hermanos, de alguien que tenía algo, una manera de pensar diferente. Y su nombre es Nehemías, hermanos. Nehemías, hermanos, como todos sabemos, era un simple copero, hermanos. Un copero, uno que servía ahí la copa, ahí vino y todo, hermanos. No tenía tanto poder como a muchos de ustedes, hermanos, pero tenía algo diferente a lo que muchas veces tú y yo tenemos. Había algo aquí, hermanos. Una mentalidad de vencedor, hermanos. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, hermanos. Y ahorita vamos a ir viendo, dice la palabra de Dios, hermanos. Un simple copero, hermanos, que no vivía en Jerusalén, que no estaba pasando por esta situación que estaba viviendo el demás pueblo, le dice: hubo un problema, fueron destruidas los muros, hermanos. Y dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y noche por los hijos de Israel. Mentalidad diferente, hermanos, porque ora por gente que ni de su familia es, hermanos. Y muchas veces nosotros ni por nosotros oramos, hermano. Y menos en la noche. Dice: Dios, gracias que se hizo la noche para descansar. Sin saber que Satanás no descansa. Pero nosotros, nuestra manera de pensar, vemos los muros derribados de la iglesia, vemos los muros derribados de nuestra casa, hermanos. Y miren, hermanos, ni siquiera oramos. Ni siquiera oramos. Vamos con los pastores: pastor, mire que es esta situación y esta situación. Por favor, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y estamos orando, hermanos. Y habla el Señor y dice: ¿qué haces, hijo? Padre, estoy orando por tu pueblo. Estás orando. Sí, dice: mira, tienen esta situación y tú has puesto eso. Dice: escucha. ¿Y saben qué escuché, hermanos? Cómo roncaban, hermanos. Fíjense, hermanos, sus muros derribados de muchos de nosotros, hermanos, y ponemos esa carga en los líderes, en los pastores, y ni siquiera oramos, hermanos. Mentalidad de vencedor, hermanos. Ponen cargas que ni ustedes pueden llevar, hermanos. Y ya, pues sigue Nehemías ahí orando día y noche por esa situación, hermanos. Y miren, hermanos, Dios le mueve a Nehemías. Pero Nehemías no era una persona diferente como tú y como yo, hermanos. Era una persona igual, hermanos. Y sobre todo, hermanos, su Dios de Nehemías es tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, hermano? La mentalidad, hermano, la mentalidad de una gente que es perdedora, que no cree en un Dios poderoso, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Dice más adelante que fue Nehemías al rey, y el rey pues lo vio, hermanos. Pero siempre el testimonio le dice, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? O sea, tú estás diferente. No puedes estar triste. Tú siempre has de tener una sonrisa. ¿Y qué pasa? ¿Alguna vez nos ha dicho así nuestro jefe? ¿O qué nos dice nuestro jefe? ¿Otra vez con sueño? ¿Ahora quién se te murió? Tres veces ya te ha muerto tu mamá. Y no nos creen. Pero fíjense, el testimonio de Nehemías. Ella le empieza a explicar, oh rey, tengo esta situación. Y mira lo que dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y le dije, rey, si le place al rey y tu siervo hallado, fíjense, y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Pero quién era Nehemías, hermanos? ¿Era un arquitecto? ¿Alguien que se dedicaba a la construcción? ¿Qué era, hermanos? Un copero, hermanos. Pero la mentalidad, la reedificaré. ¿Cómo lo iba a hacer? No sé. Pero él sabía que el Dios de sus padres estaba con él, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa contigo y conmigo, amados hermanos? ¿Qué es lo que pasa con los profetas? ¿Qué es lo que pasa con los levitas? ¿Qué es lo que pasa con aquellos que tienen discernimiento de espíritu? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me explico, hermanos? Y no se los digo por ustedes, no vinieron los de allá de la iglesia. Pastor, es que yo no sé. Me han querido operar, pero pues no, hermanos. Pastor, es que ¿cómo sabes si es de Dios o no? No sé si les ha tocado. O los profetas, tengo una palabra, pero es que no sé si será mi carne o no. Y aquellos que Dios les dio para evangelizar, don de lenguas, de interpretación de lenguas, hermanos. Es que como que me suena algo, como que entiendo. Pero ¿qué tal si no es de Dios? Ay, entonces no estés hablando. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Nehemías, hermanos, era un copero. Y él le creyó a Dios y fue a reedificar, hermanos. Te voy a decir algo. ¿Quién le enseñó a Nehemías? Dios, hermano. Él creyó, hermanos. Iglesia, platicaba con su pastor y me acuerdo que una vez me dijo una de las profetas, casi esos profetas, ay Dios mío, Dios los tenga en su santa gloria, porque luego me dice, pastor, necesito un consejo, un consejo. Le digo, sí, pues dime, sí, pero un consejo de un colega. Dije, ay, a ver. Pues sí, pues dime si te puede. No, un consejo de un colega, de un profeta, porque usted no es profeta. Fíjense, hermanos. Sin saber, hermanos, que el que le da la palabra al profeta, que el que le da la palabra al apóstol, al evangelista, al pastor, es el mismo Dios, hermano. Y ya le tocó su regañada, le dije a su pastor. No se lo digo porque me dice, gracias a Dios, porque ese no es nuestro pastor. Y Dios la avergonzó, hermanos. Le dijo, me rechazaste a mí. Porque al que le dijiste eso no fue a mi siervo, fue a mí. Y ya le dijo que viniera a pedir perdón y todo. Pero ¿a qué voy? No es que yo sea profeta, yo sea esto, pero el consejo proviene de Dios, hermano. Y mira, hermano, no esperes a que te enseñen. Créele a Dios, hermano. Los profetas no necesitan 10 estudios para profetizar. No necesitan que traiga a mi hermana Ana Méndez, ni a tantos hermanos que profetizan, hermanos. ¿Saben qué necesitan profetas? Creerle a Dios y tener una mentalidad: yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Nuestra mentalidad nos afecta, hermanos. Tenemos sueños. Ay, es que no sé. Cuéntenlos. Yo les digo a los hermanos, díganme, hermano. Aunque luego tragaron 10 tacos al pastor y soñaron que Batman venía a evangelizar, dije, no, pues este sí ya. Ya se perdió. Pero cuéntalo. Cuéntalo. Dilo. Te voy a decir algo, hermano. Te voy a decir algo, profeta. Te voy a decir algo, que tú tienes dones y ministerios. Tú, hermano, tú que dices que no tienes, es mentira del diablo, porque Dios nos dotó a todos de dones y ministerios, hermanos. ¿Cuándo los vas a poner en práctica? Cuando tú quieras, cuando le creas. No esperes a que vengan gente de allá afuera y te den cursos y que le digas al pastor, ora, denos por favor este curso, y se avienta 3-4 semanas el pastor. Y después de eso, pastor, no sé si es de Dios. ¡Ah! Esas. Nehemías no dijo, ¿será de Dios o no es de Dios? Si es de bendición, ve, hermano. Si es para que tu hermano no se pierda, di la palabra, hermano. ¿Me explico? Ahí vas a saber cuando proviene de Dios o no, hermanos. Si dices, no puedo, pero tengo el deseo de llevar a los niños a Cristo y tengo eso, pero no puedo, hazlo, porque no vas a ser tú, va a ser Dios en ti. Porque si tú lo sabes hacer, la gloria será para ti. Pero si no lo sabes hacer y lo haces hermoso, la gloria es para Cristo, hermano. Nehemías, un solo copero, hermanos, al final de cuentas fueron reconstruidos los muros. ¿Y saben a quién es la gloria? A Dios, hermano. Entonces, amada iglesia, fíjense la mentalidad de Nehemías, hermanos. No le importó, hermanos. Y te voy a decir algo, miren, es bien hermoso, hermanos. Nehemías, mentalidad buena, le dice, entonces el rey me dijo, ok, adelante, adelante, ¿cuánto te vas a dar? Dijo, no hay problema. Además, dijo el rey, si le place al rey que se me den cartas para gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Safat, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Miren, hermanos. Miren, hermanos. Una estrategia, hermanos. Venía platicando con su pastor. Muchas veces decimos, ay, esto, pero la palabra de Dios está llena de estrategias para vencer, hermanos. Dice, si le place a mi Señor, ya me dio el permiso, ya me dio la autorización. Ahora, si le place, me puede equipar. Mira, hermano, ¿no sabes? Dios te ha dado palabra de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y lo sabes bien, pero has tenido temor. Pero sé como Nehemías, ya me dio esto el Señor, ya me dio autorización, ya me dio el permiso. Ahora, como dice Nehemías, equípame, Señor. Equípame, dame esto, o sea, no lo sé, pero si tú me equipas, yo iré. Hermanos, ustedes que tienes dones, hermanos, y sabes que lo tienes, no sabes cómo hacerlo, dile al Señor, Padre, equípame, y yo lo haré. Y de verdad, hermano, le vas a quitar carga a los pastores y a los líderes. Porque sabes quién te va a equipar: el Rey de Reyes y Señor de Señores. No vas a tener duda ni temor de lo que vas a hacer, hermano, porque sabes que el que te está equipando, el que te está dirigiendo, es Jehová de los ejércitos, hermano. No vas a decir, pastor, ¿será de Dios? Ay, no lo sé, pastor, es que tuve un sueño. Ay, pastor, es que como que el Señor me habló de una hermana que iba a ser. No, no. Vas a saber, porque el que te equipó fue Dios. Porque si te equipa el hombre, si vas a decir, ¿será de Dios o será del hombre? Pero cuando te equipa Dios, dices, proviene de ti, Señor. Amada iglesia, ¿cómo vas a saber, hermano? ¿Cómo vas a saber, hermano, que proviene de Dios si no dices la palabra? Si tienes duda, hermano, y eso se lo digo, hermanos, Así empezamos con la iglesia, hermanos. Pastor, tengo esto, cuéntamelo. Mire, tuve este sueño, esa visión, y el Señor empieza a confirmar. Y eso va a ayudar, hermanos, porque ya el pastor va a saber bien definido quién tiene el don, bien definido, y ya le va a empezar a instruir: hermana, hermano, tú tienes este don, tú tienes esto, sigue pidiéndole a Dios que te equipe. Y vas a trabajar con confianza, hermano. Pero si callas, hermano, si ves la situación, ves los muros derribados y solamente estás así, como espectador, no es el diablo, no es la iglesia, es tu mente, hermano. De verdad. Si no progresas, iglesia, muchas veces sí es Satanás, pero los pastores saben, Dios les da discernimiento para saber quién es Satanás y quién es Juan, quién es Marcos, quién es Pablo, quién es Martita, quién es... O sea, ¿me explico, hermanos? O sea, eres tú el problema, hermano. Tu forma de pensar, de debilidad, de que no puedes, qué bueno que no sepas, qué bueno que no sepas profetizar, qué bueno que no puedas tener la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, porque Dios te equipará. Y ya no dudarás, hermano. Tu mentalidad, hermano, te hace caminar inseguro. Tu mentalidad, hermanos, te hace caminar sin dignidad, hermano. No lo merezco. No, no, a lo mejor los, no en esta iglesia, no. Pero ha sido de mucha bendición de mi hermano Pedro Infante ciertas películas, hermanos. Cuando le dice a su papá: no te merezco, Marianita, no te merezco. Se rieron porque la han visto, hermanos. Ok, entonces también ha sido de bendición para ustedes. ¿Qué decimos? No lo merezco, Señor. No, no merezco esto. No merezco. Y te voy a decir algo: no lo mereces. Pero su gracia. ¿Te das cuenta? No lo mereces, pero su gracia, hermano, te lo da porque a Él así le place, hermano. ¿Te das cuenta, hermano? No digas: ya no lo merezco. No lo merezco, pero gracias, porque por tu gracia lo tengo. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios y ese es su pueblo que dice: no lo merezco, Marianita, no lo merezco, Señor. Iglesia, Él murió para dártelo. No lo desprecies, no lo deseches. Con tanto amor te lo dio. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué te lo dio? Porque sabe que lo puedes realizar. Porque es un Dios que todo lo sabe. El principio fue escrito, lo tenía planeado y ya sabía el fin de las cosas, hermano. ¿Tú crees que no sabe el por qué te dio dones y ministerios? Claro. Solamente está esperando que tu chicharito cambie, hermano. De verdad, hermano. Dice la palabra de Dios. Fíjense, hermanos. Empezó a cambiar, empezó Nehemías, se equipó, hermanos, y dice la palabra de Dios. Aquí me agrada esto, hermanos. Nehemías, una persona que no vivía, hermanos, en Jerusalén, hermanos. Tú estás viviendo en este lugar. Por un momento empieza a girar tu cabeza, a ver a tu hermano, dice: Dios mío, ¿quién me tocó? Y seamos sinceros, ¿hay necesidad aquí? Sí, hermanos. Pero, ¿qué estamos haciendo? No, pues para eso están los pastores, que trabajen. Una vez nos decían: pues por eso le damos diezmo. A mí no me dan nada. Todo me lo da Dios. De verdad, hermanos. Muchas veces pensamos, hermanos, que porque damos un diezmo tenemos la obligación para... A ver, ¿a qué horas, pastor? Y hasta nos truenan los dedos, ¿verdad? Quiero que me ministre, quiero que me libere. Así como si fuera nuestra obligación. y no, hermano. Oiga, pastor, si, ¿qué? Ya ahora hay más bocinas, ¿verdad? La vez pasada había menos. Oiga, pastor, como que son corrientitas las bocinas, ¿no? Son. Estas sí son JBL, las mías son JLB, ¿verdad? Las mías son chinas, ¿no, hermanos? Gloria a Dios por los chinos, hermanos, de verdad, hermanos. Ahorita, hablando de los chinos, gracias a Dios porque venden para todos los presupuestos. Pero imagínense, hermanos, o sea, pastor, oye, Iván, como que suena mal la bocina, ¿no? Como que gastaste mucho para comprar esto, ¿no? Y saben que él ni dio ni un peso, hermanos. Ni un peso. Pero son los que son los más buenos, ¿para qué, hermanos? Para criticar. De eso no hay aquí, yo sé. Pero mira, la mentalidad. Si tú tienes una mente como de Nehemías, de vencedor. Oye, hermano, pastor, de verdad, hermanos, Dios lo ha hecho en nuestra iglesia. Vemos que a usted le gusta estar como chapulín, no puede estar en un solo lugar. Quiero bendecir a la iglesia con un micrófono inalámbrico. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Sin darse cuenta, ellos mismos se están bendiciendo, hermanos. Porque no se lo están dando al hombre. ¿Saben a quién se lo están dando? A Dios, hermano. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios, hermano. Todo, hermano, todo. Sea barrer, sea ensayar, sea lo que sea, hermano. Sean poner mesas, háganlo como para Dios, hermano. Miren, hay alguien, y mi esposa lo sabe, que cuando llegamos allá, hermanos, está como muchos, hermanos. Me gusta siempre poner ejemplos, hermano, para que no se duerman, hermanos. De esos hermanos que no hay lugar y pues ya las sillas están ocupadas y otra gente está parada, ¿no? Y está así igual, así como muchos de ustedes. Pero ve al pastor, hermano, que llega. Siéntese, hermano, siéntese, hermanita, siéntese. Acá. Y hasta poniéndome una sonrisa, hermano. Ay, para que vean. Y su pago va a ser de hombre, hermanos. Pero cuando tú lo haces para Dios, el pago te lo da Dios y su pago es perfecto y perpetuo, hermano. Mentalidad de vencedor, hermanos. Transformaos esto, hermanos. Ya no es tanto Satanás, es tu forma de pensar, hermano. Dice más adelante, hermanos, que Nehemías llegó, hermano. Dice, y estuvo 3 días, hermanos. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Y miren, hermanos, empezó Nehemías, hermanos, a ver la ciudad. Llegó un muro, el muro del muladar, el muro de la fuente, la puerta de la fuente, del muladar, y se dio cuenta que todo estaba destruido. Pero miren, hermanos, lo hizo en secreto. No tocó trompeta. No esperes, hermano, a que los siervos de Dios te digan, bien, felicidades, ay, qué bueno. Hazlo en secreto. Ora en secreto. Y tu Padre que esté en lo secreto te recompensará en público. Porque hay muchos que hacen, hermanos, hasta gloria a Dios. Ay, no traigo ni cartera, pero bueno, algo así, hermanos. Y le hacen así, hermanos, y hasta van así con el billete, hermanos. No, hermano, porque tú ya tienes tu pago, hermano. Miren, hermanos, ¿a qué me refiero con esto? En lo secreto oraba en la noche, hermanos. Y salía a buscar, a empezar a cuantificar los daños, hermano. Yo te invito, Dios mío, Dios mío, le digas, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene hambre y sed de ti. No llega, pastor, ¿qué cree? Me puse a orar en la madrugada y Dios me habló. No, hermano. No hagas eso, hermano. ¿A qué se refiere con eso? Miren, hermanos, casi a la mayoría no nos gusta ser intercesores, hermano. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no nos ven. No quedamos bien con el hombre, pero te voy a decir algo. No vas a quedar bien con el pastor, pero si tú lo haces, vas a quedar bien con el pastor de pastores. De madrugada busca a Dios, hermano. Ve necesidad en tu pueblo. Dices, Padre, yo veo esta necesidad. No lo sé hacer. Soy tartamudo. Soy un niño. Pero como Nehemías, equípame, Señor. Equípame, Señor. No te dijo nada de mis hermanos. No puedo juzgar a mis hermanos. A lo mejor ellos están pasando por situaciones, a lo mejor ellos tienen problemas, pero equípame. Yo te pido perdón por sus faltas. Yo te pido perdón por nuestros pastores que a lo mejor no están al 100. Pero a mí equípame, Señor. Equípame. Y les voy a decir algo, somos tan fáciles para juzgar a los líderes, a los pastores, hermanos. Yo, gracias a Dios, tengo un trabajo secular, hermanos. Y me gusta mi trabajo. Y yo le he dicho a Dios, me cansa ya mi trabajo, Señor, y la iglesia, Señor. Le digo, es más, cuando voy al trabajo es cuando descanso, Señor. Cuando estoy en la iglesia, me llueve, pero duro, Señor. Bástate mi gracia. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Porque muchas veces, hermanos, pensamos, hermanos, que los pastores somos Superman. Pensamos que los pastores no se les antoja un helado, hermanos. Y la congregación hermosa, ¿tan así? Y muchas veces, hermanos, a lo mejor este no es el caso, hermanos. Pero no esperes a que sea el caso, hermanos. Pastores no tienen que comer, hermanos. Y la congregación, hermanos, diciendo, esa es su obligación, esa es su responsabilidad. Nehemías no era su responsabilidad. Él estaba en lugares lujosos, él estaba cómodamente, hermanos. Pero miren, le movió Dios, hermano. Le movió Dios, hermano. Y reaccionó bien, hermanos. Si tú estás con comodidad, pídele a Dios, pícame el trasero, Señor. Pícame las costillas. Cuando esté acostado con la baba de fuera, tápame la boca y las narices. Para que me... De verdad, hermanos. Pocos me conocen, hermanos. Pero si supieran cómo oro por el pueblo, hermanos. Y ya cuando llegan y me cuentan, dije, gracias, Señor. Gracias porque le diste en la noche, Señor. Gracias porque usaste al diablo para que les moviera y se les subiera. Y dijeran, Dios, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. De verdad, hermanos, Nehemías lo hizo. Él tenía un Dios vivo. ¿Y tú qué tienes? ¿Un Dios vivo? Sí. Y entonces, ¿hay necesidad en el pueblo? Amén. Pero no hay Nehemías, hermanos, dispuestos a dejar la comodidad para sufrir y reedificar, hermanos. Dice la palabra de Dios que empezaron ahí, hermanos, y les empezó a hablar Nehemías, hermanos. Y ya después se presentó Nehemías y les dijo, ya, dejen esa mediocridad, dejen esa complacencia. Miren, nuestro pueblo no tiene murallas. Y ya antes estaban rodeados, era su única protección, hermanos. ¿Tú qué haces, hermano? En tu casa, Nada más porque no te alcanza para alimentar al Rottweiler, si no ponías 10 Rottweiler ahí para que no se te metieran, ¿verdad? Pero espiritualmente, ¿cómo están tus murallas, hermano? Tu casa física la cuidas, y la morada del Espíritu Santo, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia, hermano? ¿Cómo está tu relación con Dios, hermano? Esas murallas fueron derribadas, hermano. ¿Y qué estás haciendo, hermano? Mira, hermano, es tan fácil juzgar a alguien que adulteró, alguien que falló. Es bien fácil, hermano. Pero ¿cuántas veces has intercedido por él, hermano? ¿Cuántas veces has intercedido por tu hermano como Nehemías, hermano? Conozco de alguien, hermano, si han de saber quién es, que le dijo: miren, hermanos, muchas veces nos cansamos de ver a los hermanos, hermano, que está la alabanza y la presencia de Dios, hermanos. Y hay hermanos que están. Y ven que el que está derramando. Santo eres tú. Y uno está entrando y los ve y dice: Dios mío, fulmínalo, Señor, porque me está distrayendo. Dices: ¿qué pasa? Y nos gana, hermanos. Eso es en nuestra carne, hermanos. Y una vez Dios, una persona le dijo: Dios, ese llévatelo, Señor, me afecta. ¿Y saben qué le dijo Dios? Dice: hasta que él me ame como tú, mi presencia volverá a ti. Ups, hermanos. Ups. Comenta, dice: sentí cuando el gozo, mi salvación se fue. Dije: todo por ese. Pero ¿saben qué pasó? Esa persona, todas las noches: Dios, que sienta tu presencia, Señor, que sienta tu presencia esta persona, que sienta tu presencia. Y vas a comer: no, voy a ayunar. Y eso, tengo una misión. ¿Y qué fue lo que pasó? En esa persona empezó a crecer amor por aquel que no sentía la presencia de Dios. Y Dios escuchó su oración, su ayuno, y él empezó a sentir la presencia de Dios. Y cuando lo vio derramado, la presencia de Dios volvió a esta persona, hermano. ¿Es necesario que pasemos por esta situación, hermano? No, hermano. Por eso te digo, no juzgues. Nehemías no llegó: ay, miren, están así, están echados y eso. No, les dio aliento, hermanos. Aliento, hermanos. Y muchas veces necesitamos eso. Solamente danos una palabra de aliento y lo haré, hermano. Pero muchas veces nos ponemos la investidura de juez, hermanos, y empezamos a señalar, hermano. Dios no nos mandó para ser jueces, hermano. Dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y nos envió con varios propósitos, y uno de esos, dar libertad al cautivo. El Espíritu de Dios está en ti, y ese es tu deber, hermano. Entonces Nehemías pues los empezó a animar, y ya, hermanos, se aventaron así bien bonito, hermanos, bien chulo, así como ustedes, hermanos, que dice: pastor, vamos a trabajar. Y la iglesia: ¡oh, sí, wow! Y a la hora que les dice, llegan todos. Pero miren, hermanos, dice la palabra de Dios: pero cuando yo le oyeron, perdón, Sanbalat, Eronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Cuántas veces así nos pasa, verdad, hermanos? Y nuestra mentalidad de pobrecitos, ¿qué hace, hermano? Nuestra mentalidad de pobrecitos, esto lo tengo así, siempre se los digo allá en la iglesia Betel, hermanos. La mentalidad de pobrecitos, van a la tienda, se compran un paquete de galletas Marías y se empiezan a cortar las venas. Ay, es que me dijo el pastor que estuve mal. Es que me dijeron esto. No, pero Dios está contigo. Sí, pero me dijeron esto que no entiendas. ¿Sí o no, hermanos? La mentalidad del pobrecito, hermano. Y Satanás así viene. Se burla de ti, ni cuenta te das, hermano. Satanás te hace menos. Esa es una de sus estrategias. Hacerte sentir que no puedes ni sabes nada, hermano. Una de sus estrategias: no puedes, no sabes. ¿Verdad, profetas? Ay, gracias a Dios que no hay profetas aquí. ¿Verdad, líderes? No puedo. Y Satanás te dice: sí, no puedes. Que no se pase de listo el pastor, si sabe que no puedes. Pastor, no puedo. La estrategia de Satanás funcionó en ti. Pero mira lo que Dios te dice que le digas. Y él en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Satanás, tú no tienes ni parte, ni derecho en mi ministerio. No tienes parte, ni derecho en mi don. Te vas delante de mí. ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico? Satanás tiene estrategias, pero las estrategias de nuestro Dios son más que vencedoras. Las estrategias de Dios están sobre encima de las de Satanás, hermano. O sea, no tienes derecho ni parte en mí. No tienes ni derecho ni parte en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en mis bienes. ¿Pero nos pasa algo? No, pues sí. No, pues ya decía. No, pues sí. No, si el hermano sí tenía razón, que andaba mal. No, hermano. Te voy a decir algo. Tú eres hijo, hermano. Y va a ser algo difícil que me puedas entender ahorita esto. A lo mejor va a decir su pastor: no, necesita que nos vaya ya a dar otra vez lecciones de cómo predicar, pastor. Mira, hermano, si tú fallas, hermano, ¿qué crees que va a pasar, hermano? ¿Crees que Dios te va a quitar lo que te dio? Jamás. El don y el llamado es irrevocable. Aun cuando falles, hermano. Y no por eso te estoy diciendo: vete y peca. No. Pero vas a llegar a caer, hermano. Es normal que llegues a caer, hermano. Dice: siete veces cae el justo, hermanos, pero de todas ellas Jehová lo levantará, hermano. ¿Por qué te digo? Ya me caí, sí, fallé, la regué, X cosa. Dije una grosería, le dije fe a mi esposa, ¿no? Y no, hermano, no es grosería, hermanos. Nada más que salió con mucho odio. Eso fue el problema. Te voy a decir algo. Satanás te va a decir: ¿ya viste? No puedes. Mejor vuelve atrás. Cuando escuches eso, ¿sabes qué es Satanás? Tú no tienes ni parte ni derecho en mí. Te vas porque tú no perteneces a este lugar. Sanbalat y Tobías no pertenecían a Jerusalén. Satanás no pertenece a este reino, hermano. Y tú perteneces a este reino, hermano. Aunque falles, iglesia, hermanos que tienen hijos, hermanos. Yo sé que la verdad, aunque los quieran, pero luego son unos monstruos los hijos, ¿verdad, hermanos? Sí, o sea, me salió malo. No, salió igual a ti. No salió malo. Y aunque falle tu hijo, cambia, hermanos. Cambia tu sentir hacia él. Cambia su derecho de hijo. ¿Porque falló? Jamás, hermano. Tú aunque falles, hermano. Aunque falles y te vuelvas atrás, hermano, te voy a decir algo: seguirás siendo su hijo. Pero no significa que te vas a ir al cielo. ¿Me explico? Porque tú fuiste su hijo, hermano. Depende de ti si renuncias a eso, hermano. Pero su posición de Dios es que tú eres tu hijo y él es tu padre, hermano. De Satanás ya no es así, hermano. Pero es necesario que te levantes, hermano. Es necesario que pelees lo que es tuyo, hermano. Es necesario que pelees lo que es tuyo, hermano. Miren, hermanos, Nehemías no vivía ahí, pero le pertenecía porque era el pueblo de sus padres, hermano. Esta iglesia dice, pues es que el pastor está al frente. No, hermano, aquí estás, hermano, y tienes que pelear, hermano. Tienes que pelear. Yo veo esta necesidad, se fundió un foco. Pues gloria a Dios, pastor, tenga para esto. Está ahí medio sucia la alfombra, pues yo la limpio, yo la barro. ¿Me explico, hermanos? Cambiar tu manera de pensar, hermanos. Debes de tomar la posición de hijo, hermano. Debes de tomar la posición de hijo, de parte del pueblo, hermanos. Miren, hermanos, pasó algo en la iglesia, hermanos, y Satanás estaba lastimando, sí, estaba tocando a muchos hermanos, yo creo que como a muchos de ustedes, hermanos, y como pastor yo ya no sabía qué hacer, hermanos. La verdad, sí nos estaba yendo mal, hermanos. Y como pastor, un pastor humano que tiene muchas deficiencias, yo decía, no sé. Y eran de los levitas, hermanos. Les pegó mucho, nos pegó mucho a los levitas, hermanos. Tiene poco que nos empezamos otra vez a levantar, pero nos tiró a muchos, hermanos. Y dije, ya me cansé de Satanás. Una vez les va a contar mi esposa su testimonio, que ella le daba temor. Y le dio tanto coraje sentir temor que se levantó. Me dio tanto coraje, hermanos. Me molesté tanto con Satanás. Me molesté hasta conmigo. ¿Por qué no tomar lo que es nuestro, hermano? Estamos acostumbrados, hermanos, a estar así orando y que Satanás nos esté dando y burlándose. Es el momento que te levantes del atril y le hagas frente. Que vayas por lo que es tuyo, tu familia, tu llamado, tu don. Y más allá, hermano. Le dije a Dios, Padre, casi ciertas oraciones le digo, ciega al enemigo, y con razón me escucha, ensordece al enemigo, Señor, y confúndelo, ¿no? Pero en esta vez le dije, Padre, en esta hora te pido que el enemigo escuche mi oración. Cuando escuchó a mi esposa, dice, ay, ¿qué hiciste? Y la verdad, yo tampoco ni sabía qué hice, hermanos. Pero voy por lo que es nuestro, hermanos, lo que le pertenece a mi Dios, hermano. Y le dije, Padre, en esta hora, Satanás ha venido por varios de mis hermanos, los ha tirado y todo esto, hermano. Le dije, Dios, y se lo has permitido. Está en su derecho. Pero ahora hice esto, hermano. Di el paso. Me presento como tu hijo. Por encima de él. Y por cada alma que él te pida, yo te pido 10 que él tiene. Más aparte, la que hirió. Hermano, se escuchó en silencio. Y les voy a ser sincero. Empecé a temblar, hermano. Porque dije, oh, oh. Oh, oh. De esa oración, hermanos, la iglesia ha crecido, hermano. Nos ha ido mal, sí hemos tenido luchas, pero las victorias han sido hermosas, hermanos. ¿Te das cuenta? Lo puedes hacer por derecho. Por derecho te corresponde porque eres hijo y estás sobre ese derecho. Satanás tiene mucho poder, tiene mucha autoridad, tiene lo que tú quieras decir, pero te voy a decir algo. Tú eres hijo y fuiste comprado con la sangre del Cordero de Dios, hermano. Y todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús se te será dado, hermano, será hecho, hermano. ¿Te das cuenta, hermanos? Nehemías creyó, Nehemías sabía de eso. Tú, hermano, dile a Dios, Padre, pon ese espíritu de Nehemías, esa mentalidad de Nehemías en mí, Señor. Que hable cosas que luego diga, ¡ay, que la regué! Pero que traigan bendición a mi pueblo. Voltea a ver a tu hermano. ¿Ya lo viste, hermano? Él necesita de Dios. ¿Qué estás dispuesto a ofrecerle a Dios para que tu hermano esté lleno de Dios? Porque solamente decimos, papá, acá, acá, acá, acá, acá. Y te dice el pastor de Betel, voltea a ver a tu hermano, ah, acá, acá, acá, acá. Nehemías no le importó, hermano. Dejó su comodidad para levantar y reedificar los muros. Miren, hermanos, pero, y ahorita ya vamos a entrar a esto, ya casi para finalizar, hermanos. Fíjense lo que dice, hermanos. Tal vez digas, este pastor está bien locuaz. Sí, hermanos, por eso la iglesia me autorizó a venir para acá. Sí, váyase para allá, córrele. Dice en, fíjense aquí, muy bonito, dice, los hijos de Zen edificaron la puerta, junto con ellos restauró Meremot, hijo de Urías, e inmediato ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Va a haber gente que no quiere aquí. Va a haber gente que hoy está escuchando la palabra y diga, yo no quiero. Yo mejor prefiero ver por mi casa. A mi casa le hacen falta cortinas, mejor las compro. Para la casa de Dios no. Mejor hay necesidad, se está levantando una ofrenda de amor para los pastores, porque a lo mejor se le ponchó su llanta por ir a predicar, por venir a predicar, y no, mejor le compro ruedas al mío. Ni tienen, pero le van a comprar ruedas, ¿no? ¿Me explico? Va a haber gente así, hermanos. Pero ¿qué crees, hermano? Dios no te llamó a que estés viendo y juzgando y criticando. Dios te llamó a que tú hagas la obra. No esperes en el que está al lado. Dios te está hablando a ti a que hagas la obra. No esperes a que el pastor trabaje. No esperes a que los líderes trabajen. Dios te está hablando a ti para edificar, reedificar los muros. Yo sé que no puedes, pero tienes un Dios que te equipa. Y miren, hermanos, tal vez digan, ah, pues sí, se me escucha medio bonito, pero pues como que todavía me van a decir, por poco me persuade, pastor. Y dice, junto a ellos restauró Melarías y varios, hermanos. Miren, hermanos, ¿por qué están pasando tantos nombres, hermanos? Ay, fue Juan y el hijo de Juan y Pedro y Manganita y Fulanita. ¿Saben qué es? Honor. Estaba viendo en lo que es la cultura japonesa, hermanos. Y están acostumbrados a que cuando se edifica casa, voy a construir casa porque me voy a casar, están en un libro, a ver, cuando yo, estas personas, yo le ayudé al pastor, yo le ayudé a este a construir, ahora le toca a mi hijo, así es que, oye, ¿qué crees? Ya se va a casar mi hijo, necesita su casa y el nidito de amor, tú sabes por qué, ¿no? Me cae mal mi nuera y no la quiero ver cerca. Ah, bueno, ok. Y se empieza a juntar, hermanos. Y yo, ese es honor, hermanos. Honor, hermanos. Cosa que no tenemos nosotros, hermano. Imagínate, hermano, que en la palabra de Dios apareciera y la familia Arriaga contribuyó para reedificar la casa de Dios. No, hermano, hasta te ibas a tatuar. Yo soy la familia Arriaga. Era un honor, hermano. Por eso, tantos nombres. Y ahorita vamos a ver el porqué, hermanos. Qué hermoso sería, hermanos, que al final, hermanos, de este año se cerrara el libro y en el libro aparecieran todos los que estuvieron para la compra de un templo, hermanos. ¿Te das cuenta? A lo mejor ya no lo vas a ver, hermano. Pero después de unos 10, 15 años se va a levantar. Hace 10, 15 años, mi papá y mi mamá construyeron este templo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo te gustaría? Mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos fueron parte de la solución. ¿Te das cuenta? Y no tu 10%, que es, ahí está mi diezmo, yo estoy sirviendo, yo estoy cooperando. No, hermano. No, hermano. Algo de honor. Debemos de ser hijos de honor, hermanos. Y eso México no lo tiene. Y miren, aquí se habló y empezó a hablar. Y lo que hacían, uno era perfumista, otro se dedicaban a diferentes cosas. ¿Serás herrero y no crees que puedas reedificar la casa de Dios? ¿Serás plomero y tú crees que Dios no ve en ti un potencial para reedificar su casa? ¿Serás ingeniero, serás médico, serás... Mira, hermano, no hay pretexto para reedificar la casa de Dios, hermano. No hay pretexto de que yo soy anciano. No hay pretexto, hermanos. Enoc se lo llevó el Señor ya a una edad muy avanzada porque caminó con Dios, hermano. ¿Sabe qué, pastor? Soy anciana, soy anciano, no tengo mucha economía. Pero le hice una promesa de Dios, a Dios: yo intercederé por usted y su casa. ¡Wow, hermanos! Escuderos, hermanos. Escuderos que no tienen miedo. No tengo como Pedro y Juan, no tengo oro, no tengo nada, pero yo quiero dar lo que Dios, de Dios he recibido. Yo quiero ser escudero, pastor, porque cuando usted llegó a mi vida y me predicó de Dios, yo sé que Dios lo hizo, pero a usted Dios lo utilizó, y porque lo utilizó y me trajo el mensaje de salvación, yo quiero ser escudero suyo. Yo quiero interceder por usted. No es difícil, solamente es que queramos hacerlo, hermano. Conozco hermanos, es bien triste que ganamos mucho dinero, hermano. Ay, que ganamos. Bueno, que ganan dinero, hermanos. Y sus ofrendas, hermanos. De verdad, hermanos, están así. Así, sí, tengo monedas, sí, tengo monedas. Y pasa como una película, se les pega el billete, ¡ay, diablo mentiroso! Y meten el billete. Y de todas las monedas, ya hay de 10 centavos, ya las tenemos bien medidas. Y Dios nos bendice económicamente. No hemos entendido que es mejor dar que recibir. No hemos entendido eso, que es mejor dar que recibir. Porque si estás recibiendo, ¿es por qué? Porque tienes necesidad, hermano. Y cuando tú sabes dar, es porque tienes, hermano. Pero qué triste, hermanos, cuando recibes, porque sabes que, hermano, tienes necesidad, no tienes trabajo. Ah, no lo habían visto así, ¿verdad? Para que de hoy en adelante, no, prefiero mejor dar, Señor, que se siente re feo no tener trabajo. Se siente feo no comprarme una paleta, un dulce. Nehemías, hermanos, la mentalidad de Nehemías estaba más allá, hermanos. Ya estoy como el presbítero, ¿y por qué les dije eso? Así es que, hermanos, miren, hermanos, el enemigo empezó a actuar, hermanos. Tú tienes, hermanos, no tienes pretexto, amada iglesia, para poner pretextos, para decirle al siervo: es que, pastor, yo no sé predicar. Pues ya te di estudios, pero no me sale. Aviéntate. ¿Y qué crees? Aviéntate, porque Dios te va a usar, hermano. Y sí, el pastor va a decir, oh, soy buenazo. Pero tú vas a saber de quién viene eso. Y vas a saber a quién darle la gloria, hermano. ¿Me explico? Cuando el pastor te dice, hazlo. No digas, pastor, pero si sabe que no sé. Pues sí. Pero Dios te ve que sí puedes. ¿Me explico, hermanos? Muchas familias, muchos oficios, muchas profesiones, pero empezaron a reedificar el muro, hermano. Aquí habemos de todo, hermanos. Un herrero, hermano. Yo dije, un herrero, hermanos. Hoy que empezamos a construir, hermanos, hermanos, nos salió bien gratis el. Todo lo hizo el herrero, hermanos. Haces falta en la iglesia, hermano. No te sientas menos, hermanos. Ve la situación, ve la necesidad, trabaja, hermanos. No seas como aquellos que vieron la necesidad y mejor prefirieron, solamente apartarse y la bendición fuera para ellos. Que bueno, no aprendieron. Y les voy a decir algo, iglesia. No sean como algo que nos pasó aquí en la iglesia, hermanos. Que su mentalidad no sea así de esclavo, hermanos. Empezamos a construir, hermanos. Y gracias a Dios, pues, en nuestras fuerzas y con lo que tenemos, casi se termina de construir, hermanos. Y hay gente, hermanos, que se dedica a la construcción, que es albañil, hermanos. ¿Saben qué dijeron, hermanos? Que estábamos mal. No estuvieron de acuerdo con mi decisión de pagarle a alguien, hermanos. Y empezaron a decir, pero si nosotros somos maestros oficiales de la obra, ¿por qué no se acercó a nosotros? ¿Pero saben cuándo dijeron eso, hermanos? Cuando ya terminó. Qué bonito, ¿no? Ya cuando terminó. Tú no seas así. Si ves que se empieza a derribar algo, préstame el martillo, pastor. ¿A quién hay que darle? A la pared. Gloria a Dios. ¿Me explico? Ve la necesidad. Actúa. Sé parte de la solución, hermano. ¿Me explico, hermanos? Así es que Nehemías, hermanos, juntamente con el pueblo, reedificaron los muros. ¿Y saben qué pasó? Las ciudades alrededor de ella empezaron a temer porque sabían quién era su Dios, hermano. Cuando tú empiezas a hacer eso, Satanás y los demonios van a empezar a temer porque saben quién es tu Dios, hermano. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Y vamos a orar en esta hora, hermanos. Vamos a orar y, de verdad, hermanos, si te incomodé, me da gusto. Pero no te quedes con esa incomodidad. Empieza a reedificar, hermanos. ¿Cómo está tu familia? ¿Tus hijos? ¿Rebeldes? Empieza a orar día y noche. La iglesia es pequeña. Empieza a orar día y noche. Empieza a postrarte. ¿Cuántas veces derramas tus lágrimas y metes tu rostro en el piso para orar, para interceder por tu esposo, por tu esposa? ¿Cuánto tiempo prefieres mejor estar peleando y discutiendo en lugar de postrarte y tu cara pegarla al rostro e interceder por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu casa, hermanos? Te voy a decir algo. No es que lo sepas hacer. Acércate a Dios y dile, equípame, Señor. mi ministerio, mi don es muy fluctuante, Señor. Equípame, Señor. Equípame para perfeccionar a los santos, mi Dios. Equípame para ser parte de la solución y no del problema. Y decirle, y cuando venga Satanás, decirle: lárgate, tú no tienes ni parte ni autoridad en mi vida. Es tiempo, hermano, que cambies tu manera de pensar, de acercarte a Dios, de ver la necesidad. La necesidad está, hermano, de verdad. No esperes a que alguien venga de afuera y te lo diga, hermano. Tú sabes cuál es la necesidad. Tú sabes cuál es la necesidad en tus pastores, hermano.